shoot it out, cause they want it now, now. Shoot it out, cause they want it now. Ajá, sábado en la tarde, estamos por la Mega 95.7 FM. Bienvenidos al más extravagante catálogo de rock and roll, damas y caballeros, ciudadanos, ciudadanas, oyentes y oyentas del rock and roll. Aquí está el Cat. Y Shoot It Out es el primer tema con 10 Years. Estamos escuchando a la gente de 10 Years, 10 Years con Shoot It Out, primera canción de la tarde, sábado, a través de la Mega 95.7 FM, presentando el más extravagante catálogo de rock and roll, sonando para ustedes el Gato Solitario, en este 2011, buscando el aniversario número 18. Cabure José, el Terminator de Coro Falcón, está en el control técnico. La producción es con Daniel Zach Lago Stanley, encargado también de nuestra presencia en las redes sociales. Conducción del espacio, César Arriba, en una producción nacional impertinente para todos los seguidores del rock and roll, para todos los oyentes de la Mega, en un fin de semana supercultural. Ocupándonos de los grandes clásicos, también tenemos mucho espacio para los grandes clásicos. Vamos con la gente de Canadá, vamos con Rush. Y esto es Tom Sawyer. Así comienza nuestro programa. We'll be right back. gets high on you. When the space he invades, he gets by on you. Esto es El Gato Solitario por La Mega, donde sea. Yeah. Bien, y esta canción se titula Digital, Digital, Digital, Stone Sour. Uno de los proyectos más poderosos en años recientes. Una propuesta definitivamente interesante y con muchas peticiones, con mucho apoyo por parte de la gente. Los nuevos listeners del rock and roll están apoyando Stone Sour a través de @gatosolitario_, a través de @CesarRiva, el número de cabina, la mensajería de texto de la Mega 95.7 y todo lo demás. Estamos totalmente en vivo en los estudios de la Mega presentando El Gato Solitario sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Otra petición tiene que ver con Tool, ya convertidos en leyenda. Uno de los grupos más creativos desde el aspecto visual, desde el aspecto musical en estos últimos años. Vicarious es el título del tema y lo presenta Tool. Yeah. Gatto Solitario, el más extravagante catálogo de rock and roll en La Mega. Bien, de los primeros tiempos de Van Halen, de la época con David Lee Roth, de la primera etapa con David Lee Roth, Van Halen, que es noticia, porque están ya a punto de lanzar un nuevo material. Con la rotación de vocalistas, con la polémica siempre alrededor del puesto de vocalista en Van Halen, aquí estamos escuchando entonces el clásico Unchained, poderoso riff, tema con un gancho espectacular y uno de los grandes clásicos de la primera etapa con David Lee Roth. Y lo hemos escuchado aquí en la Mega 95.7 FM. Es la 957 con el fin de semana cultural con el Gato Solitario, buscando sus 18 años. Para seguirlo en Twitter, @gatosolitario_, para seguirme a mí, @césararriba, para seguir a Kabure, no tiene Twitter, qué lástima. Faith No More es lo que tenemos a continuación con Digging the Grave. Apariencias. La Mega 95.7 FM. Donde sea. Bien, ahí estamos escuchando a la gente de Nonpoint. El tema es Crazy. Lo sintonizas en la Mega 95.7 FM en El Gato Solitario. Esto es más del rock and roll. Esto es lo que estamos haciendo para buscar los 18 años del programa. Sí, señor. Desde septiembre de 1993 hemos soportado todos los cambios climáticos, los cambios de estilo, los cambios de programación, los cambios de horario, los cambios de radio, los cambios de canal en la autopista regional del centro. Eso y más en El Gato Solitario. 18 años. Ya pronto estaremos cumpliendo los 18. Bueno, luego de Nonpoint vamos a continuar con música de la buena, con los clásicos importantes, con una banda infaltable en El Gato Solitario. Se trata de AC/DC y este es un tema de finales de los años 70 en la voz de su cantante original Van Scott, y esto es Shut Down in Flames. El Gato Solitario. El Gato Solitario. Con César Arriba. Por la Mega. Por la Mega. El Gato Solitario a través de la Mega 95.7, arroba Gato Solitario _, arroba César Arriba. Más peticiones, saludos a Raúl González, saludos a Marta Galíndez, saludos también a César Álvarez, no sabemos si es familia del Rastaman de la Frecuencia, de mi compañero en Los Infocables, pero su nombre es César Álvarez y también está saludando a través de Twitter. El tema es el sol mexicano, Chevel, el sonido Chevel a través de la Mega 95.7 FM. Mexican Son es otro de los temas que han solicitado a través de la mensajería de texto, que también está muy activa en este fin de semana. El número de cabina y toda la información, pues esos números los que ven en pantalla. Mega 95.7. Tenemos otro clásico, tenemos a la gente de Yes, y este es el exquisito e inagotable clásico Roundabout. I'll be the roundabout. The words will make Esto es El Gato Solitario, por la Mega, donde sea. Leave all behind now to watch her cross. Venus Doom con Him. Y esto suena por El Gato Solitario, a través del Gato Solitario, en la Mega 95.7 FM. El más extravagante catálogo de rock and roll que ya está llegando al final de esta sesión. Ya preparándose por allí el señor Eduardo Cedeño, gran personaje de la guitarra, gran personaje de la composición, figura importante del rock nacional, porque lo ha tocado, porque lo ha promocionado, porque lo ha trabajado. Tato Cedeño se va a encargar de la programación. Viene más de la Mega 95 el fin de semana cultural, gracias en nombre del equipo del Staff Cat, del Cat Staff. José Cabure, el Terminator de Coro Falcón en el control técnico. Daniel Zaglaco Stanley en la producción. César Arriba en la conducción de este espacio. Arroba César Arriba. Vamos a terminar el programa con Unraveling. Es un gran tema que presenta la gente de Seven Dust, otro grupo importante de nuestro catálogo. El más extravagante catálogo de rock and roll, con los clásicos, con el rock and roll desde los tiempos de Cipriano Castro hasta nuestros días. Lo clásico, lo nuevo, la fusión y todo lo demás se mezcla en El Gato Solitario. Mañana domingo, por supuesto, que vamos a estar nuevamente con ustedes a partir de las 2 de la tarde. El Gato Solitario buscando sus 18 años y a través de la Mega. So bad.